Página 268, capítulo 32. Diamela, que dormía hecho un ovillo junto a la puerta de la cocina, despertó con un sobresalto. Quizá oyó algún ruido, quizá creyó que lo oía, pero lo cierto es que ya no volvió a acostarse y que sentada sobre los cuartos traseros, palpitante la lustrosa nariz y muy erguida las largas orejas que el rocío había jaspeado de plata, se puso a observar con cierta inquietud aquella gran invasión de niebla pesada y densa que casi llenaba por completo el patio del puesto, que fumaba las siluetas de los ranchos y de los árboles humedecidos y goteantes, que por todos los sitios se introducía y que hasta ella misma y con un aspersorio invisible le había trocado en gris el terciopelo retinto de su lomo. Pero como aparte de ciertos familiares rumores provenientes del corral de las ovejas y de uno que otro tímido pío de ensayo entre el frondoso follaje de los sauces inmóviles y amustiados, bajo su enorme carga de agua, no llega Diamela otro ruido ni sospechoso ni interesante, no tardó en abandonar aquella contemplación para entregarse de lleno a la íntima tarea de combatir en diversos sitios de su cuerpo otros tantos focos de comezón que la humedad sin duda exacerbaba. Y como siempre, como llegaba a hacerlo a veces, hasta las circunstancias menos adecuadas o más comprometidas del pastoreo de la casa, la perra de Bartolo se rascó con uñas y dientes hasta la exageración, hasta el infinito, adoptando las posturas más extravagantes y grotescas y empleando en ello tanto tiempo que cuando se dio al fin por satisfecha, ya un tenue rosicler de aurora comenzaba a teñir la niebla por el lado del corral de los caballos. Piaban pajarillos por todas partes y el gallo más viejo del gallinero, con su voz engolada, alzaba su grave canto. Entonces Diamela se quedó un instante inmóvil y como sorprendida. Se hubiera dicho que pensaba, pero enseguida no más, y recuperando toda su animalidad con un ruidoso bostezo en el que mostró groseramente hasta el fondo de su garganta, se puso a andar lentamente por debajo del alero y a lo largo del muro de barro de la cocina, muy arqueado el lomo y oliendo con aire entendido hasta las más minúsculas e insignificantes basurillas. Y después, y como una bandada de mixtos madrugadores viniera a posarse, vibrante de vida y de gorjeos, en aquel trozo de patio negro que dejaba libre la invasión de la niebla, Diamela los espantó con una zurda cabriola de cachorro que juega, y enseguida se metió muy despacio y siempre olfateando por el corredorcito cubierto aquel que llevaba al otro lado de la casa, es decir, hacia el corral de las gallinas, hacia el lavadero de doña Casiana, hacia el jardín de la negra y hacia donde el sol salía. Y fue el momento en que surgía al pie mismo del gran sauce en donde estaba la batea de la puestera, que la perra, distraída como iba y con la luz del amanecer de cara, experimentó un sobresalto que le hizo engarabatarse toda y recoger nerviosamente una pata. Le pareció sin duda una víbora aquel extremo de lazo mal trenzado que descendiendo del árbol se tendía sinuosamente delante de la puerta. Mas Diamela reaccionó enseguida y después de comprobar su error por medio de un minucioso lisqueo de aquella larga y despareja trenza que trascendía a jabón, fue y examinó también una silla de Enea tumbada al pie del sauce y un pequeño zapato de la negra y por último, levantando los ojos hacia la copa del árbol, meneó festivamente la cola e hizo con su afilado hocico algunos visajes expresivos de reconocimiento y simpatía. Pero como nadie respondió su halago, sino que por el contrario, una gran bandada de mixtos que allí estaba se alzó del árbol y se perdió volando entre la niebla en larga guirnalda de flores amarillas, Diamela, después de detenerse un momento para rascarse una vez más el pescuezo, se puso a andar lentamente en dirección al gallinero, siempre observándolo todo, siempre olfateando las cosas. Cuando llegó por fin al pie de un gran matorral de yuyo colorado que por allí había, algún indicio cierto debió excitar la curiosidad o sus instintos, porque tras breves segundos de vacilación se lanzó a cavar resueltamente. La tierra estaba blanda y como recién removida, de tal manera que las patas vigorosas y prácticas no tardaron en sacar a las luces del día y de la vida una oscura caja de hojalata, y de la caja aquella que se abrió por azar bajo los choques, un viejo y moreno solapado sapo al que la perra atrapó instintivamente, pero al que abandonó muy luego, tal vez por repugnancia, tal vez por el que en aquel mismo momento la voz de doña Casiana le llegó desde la casa, primero como un alarido salvaje, después como el ulular de una fiera. Y el sapo entonces, sin prisa alguna y en dos o tres saltos torpes y perezosos, se acogió al húmedo amparo de una quinua y desde allí se puso a contemplar con sus ojillos socarrones el soberbio espectáculo del nacer del día, la pompa extraordinariamente magnífica que la naturaleza desplegaba aquella mañana, como si hubiese querido distraer, a fuerza de luz y de colores, la atención de todos, para que no pensaran, para que no dudaran, para que siguieran confiando siempre en la equidad de sus leyes y en su poder soberano.